Ya te fuiste caleña, para más nunca volver. Que ya te fuiste caleña, para más nunca volver. Te fuiste pa' tierra leja, porque lo hiciste mujer. Te fuiste pa' tierra leja, porque lo hiciste mujer. Sabiendo que mi cariño es tan grande y tan inmenso, pero eso es lo que yo pienso, cuál será el fin de mi vida. Sabiendo que yo te quiero, caiga leñita querida. Ya hubiera muerto chiquito, ahora no sufriera pena. Tampoco tendría capricho, esto te juro caleña. Tampoco tendría capricho, esto te juro caleña. Si acaso yo me muera, nada más te oye la bulla. Y ya lo sabe caleña, que he muerto por culpa tuya. Y ya lo sabe caleña, que he muerto por culpa tuya.